Voy a tomar, es como una ceremonia que aprendí en un piquete allá por el 96, en uno de los primeros piquetes que se hizo en la ruta 34. Mate en pomelo. Mate en pomelo. Es un pomelo así de los lustrosos. Y bueno, ¿qué fue lo que primero te encontraste? Bueno, mira, nosotros habíamos recibido una directiva del intendente, dado como se venía suscitando la represión, de colaborar con toda persona que tuviera una actitud pasiva y no participara de los grupos violentos, en prestarle refugio a fin de salvaguardar la seguridad de esta gente respecto a la represión que se estaba dando. Ajá, en la oficina donde laburás vos está justo en la estación de Avellaneda. Sí, está a 30 metros de la estación Avellaneda. Ajá. Y nosotros, bueno, abrimos un microcine que tenemos, que es el Auditorio Rodríguez Forey, y ahí hubo refugiadas unas 300 personas, más o menos. O sea que vos saliste de la intendencia, ¿y qué fue lo que fuiste viendo? Y yo lo que vi fue pasar la guardia de infantería, abriéndose paso a gases y tiros de escopeta, civiles armados, eso lo vi. Y bueno, en un momento quedan trabajadores municipales junto con el secretario del área de Lanceta y algunos funcionarios más, siguen colaborando con la gente en el Rodríguez Foré, y yo salgo por la puerta más cercana que tiene la secretaría a la estación Avellaneda y camino por la vereda hasta la estación. Ahí me encuentro con un grupo de policías que rodeaban una persona caída en el piso, que la estaban arrastrando. Ahí me doy cuenta que ese muchacho estaba mal herido, que después por los diarios yo me doy cuenta que es Santillán. Cuando lo arrastran, deja un reguero importante de sangre. Entonces yo le digo a los policías que no, que si lo van a arrastrar, que ese chico estaba mal herido. Porque por la cantidad de sangre que perdía me di cuenta que no era una herida de posta de goma, Claro, que era una herida grave. que era una herida grave. Entonces lo levanto de las piernas. Cuando lo levanto de las piernas, se le produce una chorreadera de sangre, una cosa que no había visto en mi vida, y trato de decirle que había que llevarlo al hospital. La policía trata de subirlo a la camioneta, tironeándolo de las mangas de la campera. O sea, que lo que hacían era tirarle. Santillán no ofrecía resistencia ninguna. Tenía la campera abierta, entonces al tirarlo de las mangas se les iba para abajo. Claro. ¿Entendés? Entonces quedaban los brazos de Santillán por sobre la caja de la Lo camioneta. llevan como una bolsa, digamos, Sí, ¿no? totalmente. Totalmente a lo que le digo: viejo, ustedes nunca levantaron a nadie, levántenlo de abajo de los brazos. Me hacen caso, lo levantan de abajo de los brazos y lo podemos depositar arriba de la caja de la camioneta. Ahí me subo a la camioneta y se sube un agente de policía, un suboficial atrás y un suboficial adelante a manejar, y salimos hacia el Fiorito, y que habremos tardado 3 minutos en llegar, 4, en todo el viaje, tratando de mantenerlo a Santillán consciente, porque me daba cuenta que estaba muy mal herido y que estaba por entrar en shock en cualquier momento. Trato de hablar, de mantener una conversación con él, diciéndole que me diga cómo se llama, que me diga que si quiere que le avise a alguien, que éramos amigos. Lo agarro de la mano, le digo, le insisto que no se duerma. En un par de momentos se me empieza como a dormir, le cacheteo la cara, vuelve. Le insisto que no se me duerma. Le logro terminar de sacar la campera del brazo. De brazo derecho, porque se le habían prácticamente del único lugar donde estaba puesta la campera era del brazo derecho. Con eso le improviso una almohada. ¿Te pudo decir algo en algún momento, eh? No, no, pero por eso yo en el primer momento él como que no estaba seguro de con quién estaba. Yo le decía que yo era civil, que no era policía, que cuando le puedo poner la campera abajo de la cabeza, es como que él se da cuenta que lo que yo le estaba prestando era ayuda. Y empieza como a querer balbucear algo, pero ya en ese momento era imposible que dijera absolutamente nada, y a una cuadra y media se me murió. ¿Y después qué viste lo que pasó? ¿Lo bajaron de la camioneta? Yo llego a la estación, a la guardia del Hospital Fiorito, pidiendo una camilla, lo bajamos de la camioneta y fue la última vez que lo vi a Santillán. ¿Te acordás o pudiste escuchar, digo, en semejante marco, qué decían los policías? No, yo te soy sincero, yo me quedé con la imagen de Santillán en el piso. Yo sé que uno de los que estaba alrededor de Santillán era Franchotti, porque a Franchotti yo lo conocía de una asamblea que había habido en el barrio respecto de un tema de seguridad, entonces lo conocía de antes. Ajá. Y aparte por actos institucionales lo conocía como jefe de la departamento de la del cuerpo de zona sur. Y a los policías, si vos me decís que yo, si pudiera identificar algún policía de los que estaban alrededor de Santillán o el que vino conmigo en la camioneta, yo no lo podría hacer porque me enfrasqué en, claro, en Santillán. Yo no me puedo sacar la imagen de Santillán cuando se me queda mirando, me fijo, este, cuando se me muere, ¿viste? No, esa visión no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Diálogos tampoco recordás, no, de ellos? No, de la policía tampoco. Salvo yo gritándole de que había que llevarlo. Claro. ¿Y después cuando te volviste del hospital? Cuando me vuelvo del hospital, les pido a la gente de la camioneta que me traigan. Les digo si ellos venían para Pavón, me dicen que sí. En el medio de cuando estábamos agarrando por la calle Italia hacia Mitre, reciben un radio de que había desmanes en la avenida Mitre. Y me aconseja que por mi propia seguridad, como ellos iban a ir ahí, que yo me bajara en ese lugar. Yo me bajo en Italia y San Martín, camino por San Martín hacia 9 de julio, o sea, hacia el lado del capital, y en 9 de julio y San Martín me vuelvo a encontrar con un piquetero herido, este con un pasamontaña puesto. Ajá. Herido en una pierna, sangrando. Ya venía a vivir todo lo que había habido con Santillán, me vuelvo a acercar a querer ayudarlo, llega un oficial de uniforme y otra vez la misma secuencia, o sea, con una metodología reiterada de tironearlo y llevarlo a la rastra. Me pongo a discutir con ese oficial y llega un personal policial o un civil armado con una escopeta recortada que me empuja y me dice que no, me dice textualmente, me dice: gordo, no te hagas el malo porque perdés, y me carga una escopeta y me la pone en la cabeza. Entonces yo ahí me pongo a insultarlo al tipo, a decirle que eran unos criminales, y cuando estoy en la discusión con este civil armado, al muchacho lo cargan en una camioneta como si fuera también una bolsa de papas, que es un muchacho que sale en televisión con un pasamontaña, que le ponen como un precinto en las manos a la espalda. Claro, que lo tienen, ¿no?, como cabeza abajo arriba de una camioneta con las manos atrás en la espalda. Ese es el caso, sí. Sí, y sí. A vos te pusieron una escopeta en la cabeza en una persona de civil. Sí. O sea que no terminaba más eso. No, yo en ese momento a un medio se lo digo, que más allá de lo que hayan provocado los piqueteros o lo que fuere, nada justificaba la forma como se estaba reprimiendo y que la policía estuviera usando munición activa, porque yo al levantarlo me doy cuenta que a Santillán no lo hieren con posta de goma. Claro. Ni con un balazo de 9 milímetros. Era de escopeta. Era una herida de escopeta y era un itacazo. Esto es más que claro. Osvaldo, vos, después de todo eso que viviste, ¿te llamaron de la justicia a declarar? No, yo me presenté espontáneamente. ¿Te presentaste vos? Sí. Ajá. Ante el estuvieron fiscal... ellos recorriendo acá, pero yo en todo momento quería ir a... Fui a declarar y en todo momento... Yo creo que estas cosas... hay que sacarlas lo más que se pueda a la luz, y es más, creo que hay muchísima más gente de la que declaró que vio lo que pasó y que tiene que ir a declarar, porque esto es la manera de que no vuelva una época que, viste, que ya no tendríamos que haber olvidado. Creo que en Argentina he tenido discusiones con gente, vos sos periodista, por ahí te ha pasado, pero hay muchos que dicen a los piqueteros hay que matarlos. Acá no hay que matar a nadie, sea un piquetero, sea un maestro, sea un policía, sea un médico. Este era un ser humano y lo estaban tratando como si fuera un perro. Esto, viste, esto es lo que me motivó a mí, no una cuestión política, sino una cuestión de humanidad. Nosotros teníamos esa premisa, ¿entendés? O sea, claro. No me movió ninguna otra cosa, y es más, no pensé en ninguna otra cosa que ver al muchacho caído y pensar que ponerme en el lugar de él, viste, y bueno, decidí hacer lo que hice. Osvaldo, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 42 años. Uh-huh. ¿Tenés familia, hijos? Sí. ¿Y qué charlaste con tu familia de todo esto? No, con mis hijos son muy chicos, todavía no, uh-huh. no entienden de lo que pasó, o sea, no tienen muy claro todo lo que se vivió, lo que hice o por qué lo hice, no le puedo explicar. Pero, no, qué sé yo, no sé, mi familia me apoya en todo en esto. Uh-huh. Yo te digo, en ningún momento solicité ni declarar bajo identidad reservada, uh-huh. ni en ningún momento pedí ningún tipo de custodia, porque es como lo que decía el otro muchacho, que otro de los testigos, ¿quién te va a cuidar? Claro. Yo creo que acá nos cuidamos todos entre nosotros, o sea, entre la gente y entre los testigos, y tratando de que la justicia funcione. Me parece que es así, ¿no? No existe que nadie pueda venir a cuidarte a vos porque sos vos, porque viste algo. Claro. Difícilmente, ¿no? Como funciona la justicia y la seguridad en este país. Y no que va a llegar un momento que tenés 34 millones de argentinos, que hacés, los cuidás a... es lo que tendría que pasar en realidad, ¿no? ¿Viste? Que se los cuide, o sea, a todos los millones de argentinos. Claro, porque no necesitaría que ninguno que declare tenga que estar con identidad reservada o absolutamente nada. Totalmente. Osvaldo, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Es Osvaldo Vaqueiro, director de la Coordinación de la Secretaría de Política y Emergencia Ambiental de la Municipalidad de Avellaneda. Muchas gracias por esto. Cuarto del mediodía, señores, en Vinilo 33. Seguimos hasta las 12 acá en el 88.7, 4864-0489 y 4866-1095. Son los telefonitos de esta radio, mientras las empresas de servicios lo dispongan, Estamos con más visitas. Hoy tenemos un día de visitas acá en Vinilo 33, todo el tiempo visitas nuevas, Se vino Celina y Ernesto. Celina es del MTD de Lanús y Ernesto ya estuvo con nosotros hace un par de semanas, del MTD Solano. ¿Cómo andan? Bien, gracias. ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Buen día. Bien, bien. Luchando, ¿no? Luchando, como siempre. Bueno, che, ahora que, digamos, el tema de los piquetes, ¿no?, bajaron de la atención de los grandes medios de comunicación, que se sigue en algunos casos trabajando con lo que es la investigación judicial por los asesinatos y por los heridos. Bueno, ¿cómo sigue el laburo del movimiento de trabajadores desocupados? Y básicamente por el momento de empezar a tratar de retomar un poco lo que viene siendo, ¿no?, la vida normal del movimiento, ¿no? Mm-hmm. ¿Se produjo un quiebre después de eso? Y digamos que sí, digamos, eso indudablemente, ¿no? Un golpe fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Así que, pero por otro lado también hay, ya hablábamos justamente con Celina hace un rato de eso, de que hay como que por otro lado un afianzamiento, ¿no?, entre los compañeros hacia el movimiento, hacia el trabajo, digamos, eso, por suerte, ¿no? Hay como una cuestión así como de más unidad, por decirlo de una manera, uh-huh. en el trabajo, y eso se nota, así que, digamos que en un sentido, así que está, si bien nos golpeó bastante fuerte, también nos está fortaleciendo en otro sentido, ¿no? ¿Vos, Celina? Sí, allá en Lanús fue un golpe muy fuerte, más que compañero Darío estaba con nosotros, uh-huh. pero lo que estamos intentando hacer es retomar el trabajo, la producción, y organizarnos de nuevo con fuerza. ¿Se paró durante de esos días, el laburo de ella? Sí, se paró. Uh-huh. Y bueno, más que tuvimos el velorio, el entierro, bueno, hicimos un día de duelo y después, bueno, la semana tuvimos marchas y todo y se paró, ¿sí? Uh-huh. Pero igual está la panadería comunitaria, ya está trabajando de nuevo, la bloquera, bueno, y la guardería, sí. Todo empezó a trabajar de nuevo. Sí. ¿Qué te quedó a vos de toda esa historia? Primero mucho dolor. Mucha impunidad, pero lo que me da fuerza es así escuchar a compañeras de decir que, bueno, que Darío dio la vida por todos nosotros y que bueno, tenemos que seguir adelante como él quería, con la bandera del MTD, y después mucho orgullo, uh-huh. mucho orgullo de seguir acá y seguir con los compañeros. ¿Cómo vieron la poca o la mucha respuesta que tuvo de parte de otros sectores toda la historia con las movilizaciones que se hicieron durante esos días. Y básicamente, por ahí, en realidad lo que... no podemos quejar mucho, ¿no? También en un sentido, porque digamos, la respuesta que hubo de diferentes sectores, organizaciones, estuvo, ¿no? Más allá de algún que otro disparatado que se quiera encargar de querer dividir la cosa, ¿no? Un poco. Uh-huh. Claro, pues también esas cosas se pusieron en juego durante esos días. Sí. Con el dolor encima ahí, que bueno, uno reacciona de manera diferente, ¿no? Sí, sí, la verdad que a veces, bueno, un poco lamentable eso, ¿no? Que pase, pero en realidad, digamos, en el fondo hubo, creo que, bastante adhesión, digamos, las movilizaciones que tuvimos incluso el jueves siguiente, el jueves 27, después el miércoles pasado también, digamos, fue muy, muy fuerte y eso en realidad nos fortaleció mucho, ¿no? Yo me acordaba, digamos, cuando pasamos por el puente Pueyrredón y cuando, digamos, en un momento nos querían requisar. ¿Cuándo eso fue? Eso fue la marcha antepasada, ¿no? Miércoles. Uh-huh. Miércoles fue, ¿no? Sí. Miércoles siguiente, digamos, el 26. Ah. Uh-huh. Nos paró ahí que yo un comisario que venía a requisar, estaban re locos los compañeros, que no vas a requisar, que esto, que el otro, bueno, puteada. En el puente Pueyrredón. Y bueno, pasamos, digamos, y toda la adrenalina, la calentura, la bronca de apuntar a los canas, fue muy fuerte, ¿no? Aparte, uh-huh, vos mirabas para atrás, una columna hace un montón de cuadras y qué yo. Y eso por ahí un poco como que también nos fortaleció en un sentido, fue muy muy simbólico y muy muy fuerte también, ¿no? Uh-huh. Como las dos sensaciones, la semana anterior muy así, una cuestión muy mala, digamos, una sensación muy, ¿no?, por todo lo que pasó, y después esta cuestión de por ahí como que te da un poco de fuerza, ¿no? El hecho de haber pasado el puente fue muy importante para nosotros, ¿no? Claro. Y haber marchado y con todas las columnas atrás y después toda la gente, la asamblea, aquello en la plaza, y la última marcha también, digamos, mucha gente. Así que en ese sentido creemos que ha habido una respuesta esperada, ¿no? Así, uh-huh, que, por suerte, esperemos que la respuesta sea para cualquiera, ¿no? Esto no, creemos en realidad que hay que saltar por todo el mundo, ¿no? Cuando tocan a uno, nos tocan a todos, y bueno, y esto es por todos, ¿no? ¿A vos te parece lo mismo? Sí, aparte, bueno, nosotros allá nos vinieron a ver un montón de asambleas y, ajá, distintos... ¿De la zona? No, de Capital. ¿De Capital? De Capital, zona sur, la de San Telmo, de Plaza Dorrego y otras más. Y nos han colaborado mucho, nos han venido a ver, han ofrecido ayuda. No sé, ahora están distintos compañeros que están intentando ver en qué pueden darnos una mano. Uh-huh. Y en sí nos sentimos muy acompañados, ¿no? Por gente que capaz que antes la veíamos muy, muy ajena, ¿no? Está bueno eso que contabas vos del puente. A mí me pasó una historia parecida cuando fue el 20 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Estuvimos ahí laburando durante todo el día casi. Y después volví, ahí anduve caminando por todas las mismas calles al otro día, uh-huh, ¿no? Y era un escenario así como parecía como una película, como una cosa de fantasmas, ¿no? Porque era ver el mismo escenario, que seguían todas las marcas, porque seguían todas las calles rotas, los locales rotos, las manchas hasta de sangre en el piso y todas esas cuestiones, y la gente caminando otra vez por arriba de todo eso, ¿no? En su vida de laburo o no, pero era como una cuestión muy muy muy fuerte y muy rara, ¿entendés? Era como en un día viste convertido ese escenario, que quizá habías caminado un montón de veces, en un campo de batalla, y al otro día todo igual otra vez de nuevo. ¿No? Da un poco esa sensación que vos, por lo que estás contando, se rescata un poco más desde de otra mirada y un poco más copado, ¿no? Sí, con lo del puente. Al menos sí, con el puente fue. Y qué sé yo, el tema de las canciones, eso de cantar piquetero carajo, todas esas cosas, como toda una cuestión mística, ¿no? Que, uh-huh, que reconforta y da fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Más... Sí, es eso, muy, muy, muy particular, muy especial, ¿no? Y importante para todos, ¿no? Tan solo, por eso digo, importante, ¿no? Más allá de nosotros como MTD, organización, para la lucha en general, ¿no? Uh-huh. Para todo el pueblo en realidad. Y rescatando eso, ¿no? También que te decía que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos y hay que saltar por todo el mundo. Y en esto, bueno, al menos lo venimos practicando, ¿no? Tratamos de... ¿Tuvieron algún, digamos, ustedes tenían muchos dificultades con los planes de empleo, ¿no? Sí. Después de lo que pasó, ¿tuvieron alguna respuesta, algún nuevo contacto? Creo que hoy en realidad iba a haber una reunión con el gobernador Felipe Solá de Buenos Aires. Ajá. a la mañana para ver un poco esta cuestión. Que es una cuestión, digamos, que está, digamos, así, de agarrada con pinzas, ¿no? De hecho, el plan de lucha era por eso, ¿no? El tema del aumento de los subsidios y por planes alimentarios, por la cuestión de la salud y por varias cosas, ¿no? Que no han tenido respuesta. Así que hoy va a haber esta reunión para ver un poco con otro sector, creo que va a estar la gente del MIS, Barrio del Pie. Del Barrio del Pie también, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y de la Aníbal Verón también, y bueno, de otros sectores, ¿no? Así que esperemos que vaya bien la cosa. Lo que en realidad, bueno, por ahí uno puede ver, en realidad, leyendo los diarios o lo que se ve por ahí, como que no, la cosa no está muy que buena, que digamos. No esperan ustedes. Y deseamos, tenemos la esperanza, digamos, en realidad. Tenemos la esperanza que es lo último que hay que perder, ¿no? Así que, más allá de eso, creemos que está en la voluntad y la decisión política del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y eso. Y bueno, que si no llega a estar, bueno, estaremos de vuelta cortando ruta, así que eso. Digamos, no tenemos márgenes, sinceramente, no tenemos otro margen de opción, ¿no? Por ahí, o es esto o es lo otro. Y a los compañeros en la asamblea, digamos, se nota mucho, ¿no? Las necesidades son muy grandes, por ahí las cuestiones de que tiene que ver con la sobrevivencia, más que nada, por ahí incluso, más allá de que el plan trabajar no es una cuestión muy digna, nosotros tratamos de hacerlo algo digno, ¿no? Con los talleres productivos, como te comentaba la vez pasada, y esas cosas, como comentaba la compañera. Así que no nos queda otro margen más que ese, digamos, seguir luchando por la vida, ¿no? Por la superación, ¿no? Seguimos un ratito más con Celina y Ernesto del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús y de Solano. En un rato volvemos con ellos. Vamos a escuchar algo de música, ¿no? En este momento, perfecto. No toda vibración produce sonido. Si no, fíjate dónde estás sentado. Once y media de la mañana, 1033. Seguimos con Celina y Ernesto del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús y de Solano. Cuando ustedes vieron toda la repercusión que tuvo el tema en los diarios, en los canales de televisión y en las radios, y vieron cómo se fue tratando el tema de la represión en el Puente Pueyrredón y de los asesinatos, y cómo lo fue tratando cada medio, cómo fueron cambiando las posiciones. ¿Ahora qué piensan de todo eso? ¿Qué pensamos de todo eso? Sí. No, básicamente que por suerte tuvimos la suerte, digamos, suerte entre comillas, ¿no? Porque, o al menos yo no creo en la suerte, sino en lo que hacen las personas, digamos, de que hayan, digamos, este periodista, el ruso, no me acuerdo el nombre, que pudo publicar al menos la foto esta, que Clarín, de hecho, ese Kowalewski. Día, esta donde sale Franchotti, digamos, la foto del asesinato, ¿no? De la estación de Avellaneda. Digamos, como que eso fue en realidad un motor importante, ¿no? Que salían todos los medios, bueno. Y después, por otro lado, que en realidad que la prensa, bueno, en un momento, y más así en general, ¿no? Lo más general, en realidad quería pasarlo todo como que era una cuestión, ¿no? De pelea entre piqueteros, una cuestión delictiva, entre delincuentes, entre que incluso, ¿no? Que teníamos armas de fuego, todo lo que sale en los diarios, o sea, como que eso, por suerte no se pudo instalar del todo, ¿no? Si bien estuvo el intento fuerte, no se pudo instalar, y eso, bueno, es importante, ¿no? Porque si no, yo calculo que, y varios calculamos que hubiese sido otra la cuestión, ¿no? Así que por ahí en realidad lo que pasó te hacía de represión, que yo si quedaba todo ahí nomás tapado, como que después iban a venir por más, ¿no? Y eso, por suerte, ¿no? Usamos los dedos, no pasó. Uh-huh. Así que. Sé que hay una que nos contaba el superagente. Una causa judicial planteada por Dualde, impulsada por Dualde, que la había llevado a la justicia efectivamente, que era ministro de justicia hasta hace unos días, Manossi, tratando y hablando de un complot que habían participado ustedes para derrocar al gobierno de Dualde, y en el cual se hacía una categorización de delitos muy grande, ¿no? Que los iban a intentar culpar de esa historia. Bueno, esa denuncia igualmente fue ratificada, ¿no? La ratifica Vanossi, a pesar de que lo echan, y están en manos de Ollarvide. Digo, estas cosas también como para tener en cuenta, ¿no? Porque siempre hay como avanzadas por distintos lugares para tratar de romper con ciertos sectores, ¿no? Uh-huh. Exactamente, un poco se trata de eso, ¿no? De estar atentos a estos intentos de querer romper o romper organizaciones populares o desprestigiar y todo eso. O sea, por eso te decía que teníamos muy importante la reacción que hubo después de todo eso, más allá del intento de los medios, ¿no? Que no pudieron con eso, ¿no? Con la reacción uh-huh. popular, y eso es importantísimo, ¿no? Y eso es muy rescatable y hay que seguir ese ejemplo, pero no esperemos que no sea de esta manera, que sigan matando compañeros. Claro. Por favor, que no queremos más muertos, digamos, más allá de los 20 o 40 pies que se mueren de día por hambre, digamos, no queremos más, así que bueno, poco ahí. No sumar a eso, ¿no? No sumar eso. ¿A vos, Celina, qué te quedó de toda la historia de los diarios, de la televisión, de la radio, de todo lo que viste ahí? Y fue medio raro, porque al principio, el primer día, el mismo miércoles, era como que se quería demonizar a los movimientos piqueteros, y bueno, después empezaron a salir las cosas y como se esclarecían un poco, pero yo lo que veo que también hay periodistas que no ayudan y hay otros que, bueno, que sí. Uh-huh. Sí. Un poco esa historia, ¿no? Uh-huh. Van a hacer unas actividades, me estabas comentando, planeadas, así que están en preparación, en proyecto, para fin de este mes, unas actividades culturales. Sí, capaz que se está pensando en hacer una jornada cultural, capaz el mismo 26. El mismo 26, cuando se cumple un mes, sí, de lo que pasó en el Puente Perdón. Sí, todavía no te puedo asegurar nada, pero cuando uh-huh. se sepa, se lo vamos a decir. Dale. Para que vengan todos. ¿Crees que de alguna forma se... después de toda esta historia lamentable, se reivindica la figura así del movimiento de trabajadores en algunas partes de la sociedad? Y yo creo que bastante, ¿no? En el sentido... ¿Ustedes lo ven así? Mirá, hay toda una política muy clara no de claramente. Los medios de comunicación de seguir con esta cuestión de desprestigio, de demonizar, ¿no? De que acá hay la teoría de los dos demonios, de que no de que están los buenos y los violentos, ¿no? De diferentes lados. Uh-huh. Lo que... acá llegan las compañeras. Llegó más gente al baile, ¿eh? Está con nosotros ahora que llegó acá al estudio también Claudia y Norma, que son del Movimiento de Trabajadores Desocupados de la Lanús. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Seguime comentando lo que estaba comentando. Sentate. No, y eso... a ver, por ahí... está, ¿no? Pero lo que yo te decía es como que en realidad, digamos, ¿no? En general me parece que no es que toda la gente está en contra de nosotros, digamos. Eso por ahí lo hemos visto, incluso el día hace que marchábamos a Capital, por ahí estaban las asambleas esperando, ¿no? Nos aplaudían, la gente, incluso de los edificios, ¿no? Los oficinistas. Uh-huh. Hay una adhesión, me parece, ¿no? Y una sensibilidad por todo esto, así que... Y eso es rescatable, digo, que más allá de todo lo que intente el gobierno, algunos medios, ¿no? De desprestigiarnos, sabemos que por otro lado se van tejiendo otras relaciones, otras con las asambleas, como decía la compañera. Nosotros también nos invitaron de varios lugares, a los cumpan también, que yo, y eso es más que rescatable, ¿no? Y en eso creemos que es la tarea de día. Uh-huh. Claudia, Norma, ¿cómo le andan? ¿Bien? Estábamos un poco hablando de la historia de que en alguna parte de la sociedad argentina se puede visualizar, o no sé cómo lo ven ustedes, se puede ver que hay un cierto lugar de reivindicación para los movimientos de trabajadores desocupados. ¿Ustedes lo creen así, más o menos? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, seguro. ¿Qué pasó? Decime, Ernesto, si ustedes ven toda esta historia así que está dando vueltas sobre Reutemann, todas las candidaturas así internas del justicialismo, de los diferentes candidatos que salen a hablar y que ahora supuestamente apoyarían que se vayan todos y todas esas cosas, ¿ustedes cómo lo ven eso? Claro, que es toda una mentira, ¿no? Nosotros creemos que, va, al menos lo que pensamos nosotros, humildemente, es que acá, digamos, no. Si bien todos los compañeros tienen las libertades para votar, incluso en nuestro movimiento no hacemos proselitismo político bajo ningún punto de vista, ni creemos que un cambio real de la sociedad pase por las elecciones. Lo que sí respetamos son, ¿no? que la gente pueda votar y que cada uno se pueda expresar, ¿no?, donde crea necesario. Uh-huh. Lo que sí vemos que en realidad, digamos, desde varios sectores hay varias cosas que por ahí como que ya están cocinadas, ¿no? Como que va a haber una cambia, van a cambiar una figurita, van a poner otra y ahora lo que más jodido trae todo eso es en realidad es que van a seguir osando con total impunidad, ¿no? Con sangre derramada, con gente que se muera de hambre, ¿no? Con niños que no pueden estudiar, ni comer, ni progresar, ni desarrollarse como persona. Uh-huh. Lo más triste, por ahí lo más jodido es todo eso, ¿no? Lo que hay detrás de eso, más allá de las elecciones, ¿no? Que ahora quieren llamar a elecciones, que son democráticos, cuando en realidad este Dualde lo que hizo fue un golpe institucional, donde lo eligieron 4 o 5 de ahí del Congreso, donde el pueblo no decidió quién tiene que estar ahí. Y más aún en cuenta teniendo las elecciones pasadas, donde hubo, no sé, con un 20% de abstenciones y un total un 50% de que votaron o no votaron y los que impugnaron el voto, ¿no? Entonces creemos que en realidad ellos van a seguir esa política, ¿no? Uh-huh. Hasta que, bueno, no... queremos que los piquetes, las marchas, las menciones se van a cortar el día que empiecen a gobernar para el pueblo, ¿no? Para los trabajadores, y pasa por ahí la cosa. Así que, como te decía, digamos, no, si bien no creemos que el cambio pase por las elecciones, respetamos que el pueblo se manifiesta a través de ello, pero no nos comemos ningún verso, ¿no? Sí. Bueno, gente, les agradezco mucho que se hayan venido hasta acá, ¿eh? Celina, ¿vos querías agregar algo más? No, está bien, gracias. Decime.